Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muy buenas noches, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a este espacio único de Noche de Tertulia, donde las palabras se convierten en puentes y la literatura en compañía. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les habla su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Esta noche tenemos un encuentro que promete ser inolvidable. Nos acompañará una joven editora, una joven escritora peruana de apenas 15 años que ha logrado lo que muchos adultos aún sueñan, transformar la fragilidad en belleza y la diferencia en poesía. Su nombre, Luna Claricel Vela, y su obra Retrato de una escritora especial. Es más que un libro, es un espejo que nos invita a mirar con el corazón. Esta noche, usted y yo vamos a descubrir cómo una voz tan joven puede resonar con tanta fuerza en el alma de quienes la leen. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero no sin antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en las redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Y aprovecho para saludar a toda nuestra comunidad de YouTube, que estamos como @FemInternationalTV. Muchísimas gracias por la interacción, por los saludos que previamente nos han hecho llegar, que en breve lo vamos a compartir aquí en tiempo real. ¿Quiere mandar saludos por WhatsApp? También tenemos, tome nota del número, que es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Noche de Tertulia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1816, un día como hoy, Indiana se convierte en el estado 19 de los Estados Unidos. 1925, en el Vaticano, el Papa Pío XII promulga la encíclica Vas Primas, introduciendo la solemnidad del Cristo Rey. 1946, un día como hoy, en Estados Unidos se crea UNICEF. 2001, la República Popular de China ingresa en la Organización Mundial del Comercio. Hoy, 11 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Tango en Argentina.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8 y 12 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 28 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 20. Es decir, estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 7 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. En breves instantes disfrutaremos de un conversatorio con nuestra joven invitada, Luna Claricel Vela, escritora originaria del Perú, quien comparte con nosotros su libro Retrato de una escritora especial. Antes de empezar, les recordamos que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, también en las redes sociales, síganos como Luna 9 Radio Digital y también agradecemos a toda nuestra comunidad en YouTube, estamos como arroba Fem International TV. No se olviden suscribirse, activar la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Así también tenemos el número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar los saludos para nuestra invitada de esta noche. Tomen nota del número que es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Son exactamente 8 y 13 minutos. 8 de la noche con 13 minutos aquí en New Jersey. Momento y justo para comenzar nuestro programa, Noche de Tertulia. Nuestra invitada, Luna Vela Méndez, tiene 15 años de edad, vive en el corazón de Trujillo. Nació el 7 de julio y le gusta escribir, leer, ver televisión, bailar y cantar. No le gustan los perros y mucho menos dejar pasar el tiempo sin escribir. Se divierte mucho porque ya sabe cómo manejar los bolígrafos. Escribir me hace recordar cuando empecé como escritora. Eso fue cuando veía a mi abuelita escribiendo y me mostraba lo que ella escribía, nos comenta Luna. Uno de sus sueños es ser una gran escritora y quiere llegar a la meta. También lo que desea es alcanzar ser la mejor bailarina de marinera de todos los tiempos. Yo amo a mi mami, ya que ella también me quiere mucho. Amo a mi abuelita y a mis mejores amigos, especialmente a Tadeo y José David, enfatiza Luna. Tiene un enorme corazón para perdonar a la gente. Es amorosa con todos. Hace 3 años que inició un emprendimiento que se llama Pialu Store. Allí dice que vende ropa, accesorios y joyas para todas aquellas personas que quieran lucir geniales en cualquier ocasión. Con el dinero que ahí gana, ayuda a su familia. Se presentó en un concurso de cuentos capibarescos, de capibara. De Luna aparece en la página 34. Si lo buscan en el índice, les será más fácil encontrarlo. Su título, Una capibara en Trujillo. Ganó la oportunidad de publicar lo que había escrito en ese libro, que es el primero donde lo hace. Estuvo muy feliz por recibir ese conjunto de cuentos de muchas niñas y niños que también está a la venta. Empezó a bailar marinera cuando tenía 8 años y a la fecha ha ganado muchas medallas y trofeos. A veces lleva ropa de diferentes colores. Se ha convertido en una bailarina de marinera y le encanta moverse al ritmo de la canción. También ha aprendido a conocer a sus amigos de marinera porque es mucho lo que le enseñan y el amor que le entregan bailando. Le apasiona la marinera y quisiera tener mucho más tiempo para bailar, bailar y bailar, nos dice. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra joven invitada Luna. Es un honor tenerte con nosotros esta noche. Bienvenida a Noche de Tertulias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, buenas noches. Yo estoy muy bien. Y buenas noches, Francisco. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes. También gracias a Luna 9, Noche Digital, por la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de poder entrevistarte, conocer tu historia y que llegue a más y más personas. Pues vamos a empezar este conversatorio, Luna. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué fue lo que te inspiró a comenzar a escribir tu libro a tan temprana edad? Cuéntanos, por favor. Ok. Mi mamá y mi abuelita fueron como mis ángeles. Me apoyaron mucho para escribir. Y sobre todo de manera divertida, con canciones, música, cuentos y juegos. También me gusta escribir sobre lo que siento, sobre mis emociones. Y eso sentí que no estoy sola y que puedo compartir mis cosas con mis personajes. Wow, qué lindo. Excelente. ¿Cómo se llaman? Es una visita del chavo. Nice. Qué bonito están. De verdad, gracias por compartirlo con nosotros. Es fascinante pensar que a los 15 años ya se pueda tener una voz tan madura, tan clara y tan consciente de lo que ya desean hacer. Estás inspirando a muchos, de verdad que sí. Agradecemos a toda nuestra comunidad de Luna 9 Radio, nuestra familia, como nos gusta decirle, en los Estados Unidos, también en México, que ahí están presentes, en Perú, que dice presente. Gracias a toda nuestra comunidad también en YouTube. Pues vamos a continuar. Luna, tú dices de que tu libro es como un espejo, de que te gustaría que las personas, las personas sientan o descubran al leer tu libro. Ok. Me gustaría que las personas que lean mi libro se sientan como si estuvieran hablando con una amiga. Quiero que sepan que no están solos y que mi libro les regala un abrazo. Wow, qué lindo mensaje. Un espejo de que nos devuelve solamente imágenes, sino también emociones. Es un concepto poderosísimo, Luna, el que estás compartiendo con nosotros. Gracias por ello. Luna, muchas veces la sociedad pone etiquetas a las personas. ¿Qué significa para ti escribir y vivir siendo auténtica, sin esas etiquetas? Cuéntanos. Me gusta que las personas sean diferentes, porque siempre hay algo que aprender de ellos. Pronto yo escribo lo hago desde el corazón, porque soy una persona especial y única. No me gustan las etiquetas. Me gusta ser libre, sentirme feliz, de cómo soy y quién soy. Wow, muchísimas gracias, Luna. La libertad de no encasillarse es quizás uno de los mayores actos de valentía. Gracias, Luna. Luna, tu libro habla de momentos sensibles y delicados. Cuéntanos, por favor, ¿cómo logras convertir esas experiencias en palabras que transmiten fuerza y belleza? Okay. Yo creo que las experiencias difíciles son parte del aprendizaje y nos hace sentir más fuertes. Pero los recuerdos felices nos guardan mi corazón. Si puedo hacer que se sienta mejor con cada palabra de abrazo y consuelo, vale la pena compartir mis historias. Muchísimas gracias. De verdad que la fragilidad, cuando se convierte en arte, pues se vuelve un lenguaje universal. Gracias por compartir con nosotros. Háblanos de la portada. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú la escogiste? ¿Fue una reunión que hiciste? ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta hermosa portada que tienes? Este libro es muy especial para mí. Siento que mi libro habla sobre mi propia vida. Y podemos ver algunas fotografías. También lleva una luz de mi nombre. Está bonita, la verdad. Nos encantó desde que la vimos la portada. Poderosamente llama la atención, sobre todo los colores.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. 8:32. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8:32. Y tenemos cielos parcialmente nublados en New Jersey, una temperatura que está en 29 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 22. Es decir, estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 6 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintonizan, estamos en Noche de Tertulia y estamos disfrutando de un conversatorio con nuestra joven invitada Luna Claricel Vela, escritora originaria del Perú, quien comparte con nosotros su libro Retrato de una escritora especial. Antes de continuar con nuestra programación, agradecemos los saludos que nos han hecho llegar a cabina, pero tenemos que aclarar que necesitamos que nos ponga el nombre para poder agradecer apropiadamente, porque solamente me sale el código de área, más 52 es México, y nos dicen saludos cordiales, estimados amigos, gracias. Y en New Jersey, en Estados Unidos, por el area code lo veo, que es 615, que también nos está saludando, muchas gracias. Okay, igualmente a ustedes, gracias, pero déjenos siempre saber el nombre para poder saludar y agradecer. Y hablando de saludar y agradecer, saludamos a saludos de María Luisa Alcalá, que mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, a don Humberto Cabe Méndez, al doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico, quien nos dice excelente, muchas gracias. También para Ruth Rui Fragoso, le damos la bienvenida a nuestro grupo de WhatsApp. Gracias también a Juan Pacheco por la interacción, los saludos, muchísimas gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Pues dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Luna, en tu obra Lo cotidiano se vuelve poesía. Cuéntanos cómo encuentras la belleza en las cosas simples de la vida. Bueno, la belleza está en las cosas más sencillas y momentos que me hacen feliz. Y agradecida a Dios. Por ejemplo, cuando la abuela me cuenta un cuento, escribí historias con mis personas favoritas, bailar mañana con mis amigos y compartir momentos en la escuela con mi mejor amigo. Estos momentos son mi inspiración y son un... Muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad que lo cotidiano suele pasar desapercibido hasta que alguien como tú lo ilumina. Gracias, Luna, por ello. ¿Qué personas importantes en tu vida te han inspirado y aparecen reflejadas en tu libro? Cuéntanos. Bueno, no te aparece en mi libro, es mi familia, amigos y profesores. Han sido una inspiración para mí. De manera especial, mi mamá y mi abuelita, ellas son mi motivación y mi apoyo diario. Siempre me dicen que soy capaz de que puedo lograr mis sueños y me hace sentir orgullosa de ser quien soy. Muchas gracias, Luna. Pues cada encuentro humano deja huellas, ¿verdad? Y tú, pues, lo conviertes en literatura. Fascinante, de verdad, compartir contigo esta noche. Luna, ¿cómo es para ti el momento de escribir? Digamos, ¿tienes algún lugar especial, una rutina, algo que te acompaña? ¿Qué puedes compartir con nosotros acerca de este proceso, de este momento? Bueno, para mí, el momento de escribir es súper divertido. Encontré momentos del día. Mi local es la biblioteca de jazz. Me hace sentir como si estuviera en un mundo mágico. Mi rutina es muy sencilla. Me encanta tener mis hojas blancas. También mis diseños o pulmones. Y por supuesto, mis personajes favoritos. Ellos, muy cerca de mí, inspira a crear historias interesantes. Gracias por compartirlo. En estos momentos, para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que solamente están escuchándonos en la radio, está saludando y ahí nos está mostrando sus personajes favoritos. De verdad que Luna, la disciplina creativa que tienes a tan corta edad es un signo de madurez extraordinario. Te felicito. Muchas gracias por compartir con nosotros este proceso creativo. Luna, tú mencionas que escribes con calma, con pausa. ¿Qué importancia tiene para ti ese tiempo de silencio para tu inspiración? Cuéntanos. Bueno, te cuento que me gusta escribir con calma y relajada en un silencio más rico. Esto me ayuda a pensar y crear mejor. Me inspiro con mis historias, despido mis sueños con mis personajes. Todo me encanta. Este momento, todo se viene a mi mente y no puedo parar. Es así que mis hojas blancas se llenan de palabras y brillan sin parar. Excelente. No, gracias, de verdad. Es fascinante, ¿no? El silencio, como bien dices, cuando se convierte en palabra, pues ya tiene un poder de que pocas veces se reconoce. Muchas gracias, de verdad. Y te cuento que desde Puerto Rico nos está escribiendo que quiere saber más información nuestro querido doctor honoris causa José Luis López, a quien mandamos un fuerte abrazo desde New Jersey. Doctor, reciba saludos también de Luna desde Lima, Perú. Gracias por este constante apoyo que usted nos brinda. Un fuerte abrazo hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico. Gracias. Pronto vas a estar por allá y vamos a estar compartiendo también tu historia en vivo desde la Isla del Encanto y en todas partes de este planeta, que es para ti un escenario. Gracias, Luna. Luna, ¿qué emociones sientes que están más presentes en tu libro? ¿La ternura, la memoria, la nostalgia o alguna otra que tú quisieras compartir con nosotros? Bueno, mi libro es como un viaje emocional. Hay momentos que siento tristeza. Cuando recuerdo a mis seres queridos y ahora están en el cielo. También mucha alegría, porque celebro mis experiencias con la familia, amigos y también conmigo mismo. Sobre todo, en mi libro hay mucha ternura. Porque yo escribo desde el corazón. Mis palabras son una palabra. Quiero que las personas que me leen se sientan más cerca a mis emociones. Perdón, ahora sí, para el público. Te estaba preguntando dónde podemos adquirir tu libro. Ya sabemos que está en formato físico. ¿Y en qué otro formato está disponible? Cuéntanos. Sí, también está disponible también en las redes sociales, especialmente en Instagram. Voy a poner una descripción especial, .15. Perfecto. Pues vamos a después a ponerlo en nuestro grupo de WhatsApp para que y en todas las plataformas. Para que conozcamos más de esa página tan especial, para que conozcamos tu trayectoria, tu trabajo. Encanta la portada, de verdad, es fascinante verla, es muy bonita, muy llamativa. Verdad, me gusta mucho desde el punto de vista de diseño gráfico, pues lo que estudié, pero La verdad es muy bonito, muy balanceado los colores, muy suaves. ¿Ah? ¿Perdón? Te van a mostrar mi libro. Sí, me va a encantar, pero vamos a pedirlo para que llegue hasta aquí, hasta New Jersey. De verdad que estamos... Este va a ser un regalo para ti. Ay, tan bella. Dios te bendiga, mi amor. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias. Tenemos también saludos de don Francisco Salas hasta Lima, Perú. Nos dice muy buenas noches. Bendiciones a todos quienes están en sintonía. Él es mi papá. Y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por los comentarios, por los likes. Ahí también estamos viendo más interacción en YouTube. Déjenos sus comentarios en el chat en vivo para que Luna le pueda contestar. Luna, nuestra invitada. Aclarando, porque también se llama Luna como Luna 9 Radio. Es verdad que es muy, muy gratificante conversar con ella y ese poderoso mensaje y esa sonrisa contagiosa que tiene, que la verdad estamos muy fascinados aquí. Luna, ¿qué significa para ti ser una escritora en tu mundo que a veces no entiendes las diferencias, pero que también puedes aprender de ellas? Cuéntanos. Bueno, ser una escritora es un gran honor para mí. Dejar estos amigos en distintos rincones. Me emociona que pueda inspirar a otros. Que sientan que no están solos. Cada quien brilla a su manera. Y a pesar de nuestras diferencias, todos somos iguales. Y merecemos las mismas oportunidades. Que sí, eso es lo que se necesita más en este mundo. De verdad, cuando la diferencia se abraza, se convierte en una riqueza cultural. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. De verdad que sí, hay que difundir este mensaje que esta niña nos está compartiendo esta noche aquí, no solamente para New Jersey, para Perú, sino para México y todas partes del mundo. Gracias, de verdad. Fascinante descubrir el talento de una niña y que lo convierte en un libro, es fascinante. Luna, cuéntanos cómo ha sido la respuesta de los lectores en Perú y en otros lugares del mundo. Cuéntanos. Bueno, te cuento que la respuesta de los lectores ha sido increíble. Me encanta. He ido a ferias nacionales y internacionales de Perú. También presentaciones de mis libros y de mis publicaciones. La gente ha sido muy cariñosa conmigo. Bien felicitado. Y también han comprado mis libros. Me han pedido dedicatoria y se han tomado fotos conmigo. Todo esto me hace sentir feliz y me motiva a ser la mejor. Seguir escribiendo y compartir mis historias con gracias. El eco de una obra joven puede ser de verdad sorprendentemente amplio. Gracias, Luna. Luna, ¿qué mensaje le darías a otros niños, otros jóvenes que sienten que sus palabras no son tomadas en cuenta? Bueno, quiero decirles que sus palabras sí importan. Tu voz es valiosa y debe ser escuchada. No importa lo que digan los demás. Siempre se ven ánimo de allá y sobre todo amarse a ustedes mismos. Wow, una voz de la juventud cuando se expresa con autenticidad puede transformar sociedades, señoras y señores. Qué poderoso mensaje que nos comparte Luna. Y hablando de compartir mensajes, Francisco Salas nos dice desde Lima, Perú: Luna, eres una ternura inteligente, tan agradecida a tu familia, que Dios te ilumine siempre tu camino. Muchísimas gracias, de verdad. Fascinante desde Puerto Rico también. Doctor Honoris Causa nos dice felicidades, Luna. Muchísimas gracias. Vamos después a seguir revisando las otras plataformas de las redes sociales para compartir los mensajes que nos han ido llegando y ahí vemos la interacción. Ya saben que pueden hacernos llegar estos saludos en vivo también en nuestro canal de YouTube, en el chat en vivo, ahí va a quedar. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, de que esta transmisión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y también lo subiremos a nuestro canal de Telegram y la página archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, .org. Y en ambas plataformas, Telegram y esta plataforma, nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. De verdad que es fascinante. Y no sé si mami esté por ahí para hacerle unas cuantas preguntas también, porque sabemos que tiene mucho que compartir con nosotros. Brevemente, puedes llamar a tu mami para que esté ahí con nosotros. Gracias por compartir de verdad tus personajes favoritos, tu libro que está hermoso. Y después vamos a continuar hablando. No sé si puede venir tu mami un minuto. Creo que sí me está escuchando. Ahora sí, muy buenas noches, señora. Bienvenida. Buenas noches. Bienvenida nuevamente, gracias. Encantada de estar aquí en Luna Nueva Radio Digital. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Es un verdadero honor, un verdadero gusto compartir ese mensaje que tiene esta talentosa niña que a su corta edad está transformando el mundo, y estamos felices y agradecidos de verdad por ese privilegio. Quisiera preguntarle, como usted docente que es, ¿cómo ve este proceso de esta joven talentosa que tiene en casa y que está compartiendo no solamente con Trujillo, está llegando a Perú y ahora la estamos conociendo en New Jersey, al menos, y en Puerto Rico también ya están conociéndola y en otras partes? Bien, agradecer nuevamente a Luna Nueva Radio Digital por esta oportunidad muy inclusiva, apostando al talento joven. Desde mi rol de madre, simplemente apoyar y seguir motivando a Luna con los recursos que pueda encontrar del lo que está a mi alcance, ¿no? Los libros, lo que son imágenes, con las historias fascinantes que le encanta Luna, con la parte lúdica, que a todo joven, a todo niño le interesa siempre. Cuando el aprendizaje así se enriquece de la mejor manera, Luna, a ella le apasiona la escritura, lo hace por placer, y seguir apoyándola para que vaya construyendo sus producciones de mejora excelente, motivando su vocabulario, su producción oral, para que se vaya enriqueciendo y también para que vaya mejorando cada vez más sus construcciones y a todo lo que ella apuesta en cuanto a la creatividad, ¿no? Escuchen a sus personajes ficticios, reales, que le envuelven un mundo de fantasía, ¿no? Y sin límites. Ella escribe por placer todos los días, duerme con su libro debajo de la almohada. Y es una cosa bastante incontrolable en ella. Y viene recibiendo sus clases particulares de producción literaria también, porque lo hemos tomado como familia, como un proyecto de vida, ¿no? Y como madre tengo esa facultad y tengo esa motivación de ir alimentando sus fortalezas e ir acompañándola en todo este proceso, que es largo. Ella todavía tiene 16 años y voy a apostar a su progreso. Ya está en cuarto de secundaria, pronto dejará la escuela. Y bueno, para mí también va a ser un reto acompañarla. Si ella quiere en una aula universitaria, ¿por qué no? Si ella tiene la habilidad como todo joven de su edad, simplemente hay que ir construyendo e ir alimentando y motivando para que logre sus sueños. Eso es lo que a mí me importa, su felicidad y que ella se sienta cómoda con lo que está haciendo. Y realmente es una motivación también para mí como persona, como madre, que ella está alcanzando sus metas. Amén, gloria a Dios. Sabemos de que va a lograr todo lo que se proponga. Y la felicito por ese apoyo que siempre le está brindando a la Gracias. Niña. Y sabemos, como digo, que va a llegar muy, muy, muy lejos. Usted nos mencionó de que también estuvo en el IPNA, ¿verdad? En el Instituto Nacional Peruano Norteamericano y en Trujillo. ¿Qué feedback o qué nos puede compartir esta noche para nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Sí, tuvo la oportunidad, el cultural, el centro cultural de la ciudad de Trujillo también brindó esta oportunidad inclusiva a Luna para que pudiera extender su literatura en estos espacios, ¿no? Donde ella pudo participar con jóvenes de su edad. También disfrutó de la marinera, este ambiente de Lima, porque Luna no solamente lleva literatura, también lleva cultura, porque sus historias hablan folclor de nuestra ciudad, de nuestro Trujillo colonial, cuyo danza bandera es la marinera norteña, y ella es bailarina, campeona de marinera, y bueno, siempre va acompañada ahí con su vestuario y deleitando a la audiencia, haciendo un plus a lo que ella está ofreciendo en cada libro que nos muestra, que va creando, ¿no? Ya son espacios que le ayudan a ella a ir madurando y a ir valorando lo que va logrando en el camino. Entonces, así como el libro, hay muchas instituciones que Luna le han abierto las puertas, le han dado esa oportunidad para que ella pueda fluir y pueda dejar escuchar su voz. A veces pensar en un diagnóstico, eso no nos puede impedir avanzar, todo lo contrario, hay que asumir los retos. Y cada persona, como dice Luna, va a brillar a su manera, a su ritmo. Lo importante es el proceso, no cómo llega, es el proceso lo que vamos a ir enriqueciendo como familia y apostar por nuestros hijos, porque cada uno de ellos son valiosos, son como unas joyas, y sé que cada quien va a lograr su meta o su ritmo, y eso debemos valorar. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes por recordarnos la importancia del apoyo familiar, por recordarnos que en la unión está la fuerza, y de que cada quien brilla a su ritmo, a su tiempo. De verdad que eso se necesita muchísimo difundir y que lo entendamos los adultos, y una niña lo entiende, es fascinante ver ello, de verdad que sí. ¿En qué otros proyectos se encuentran trabajando? ¿Viene otro libro? ¿Viene una segunda parte? ¿Algo que nos puedas compartir esta noche, Luna, y usted también, señora, para nuestra audiencia? Sí. Lunita, bueno, actualmente ya tiene en su haber 8 plaquetas, ha recibido la última que enfoca las fiestas navideñas, a Santa que encanta, ya tiene un libro que es el retrato de un escritor especial, y el segundo libro que ha promocionado la Feria Ricardo Palma con Clara la Capibara en Trujillo. Este libro ya va a salir de manera física y vamos a tener la oportunidad de extenderlo a distintos espacios. Y lo interesante es que este libro está en un formato digital. Ha sido traducido en el idioma inglés como lengua universal bajo el sello y la colaboración de una ONG, Heart Avenue. Y bueno, a través de Instagram de Vita pueden encontrar el libro de Clara la Capibara en Trujillo. Excelente, wow, perfecto, gracias por compartir con nosotros. Después le vamos a pedir que nos pase o lo suba el link de su cuenta de Instagram y nuestro grupo de WhatsApp para poder compartirlo. Sí, para poder compartirlo. Por supuesto, sería una oportunidad. Una oportunidad, y el libro también marca un enfoque lector, pensando en nuestros estudiantes, ¿no? Como padres. Siempre queremos que el libro esté acompañando a nuestros hijos para que podamos construir historias sin fronteras. Y bueno, tiene un formato en lo que respecta a los juegos de roles, al teatro, para que el profesor en el aula pueda tener la oportunidad de mostrar ese libro en esa versión teatro, que se facilitaría. Y bueno, pues a nuestros alumnos, a nuestros hijos, les daría esa oportunidad artística, ¿no? De envolverse en historia y representar. Y por qué no, dentro de nuestra cultura norteña, y bueno, peruanos que somos, extender también la marinera en esta historia, ¿no? Y también para el mundo. Tan hermoso el ritmo la marinera, la verdad que sí, será un privilegio conocerlo y difundirlo también aquí, desde New Jersey para Hispanoamérica y el mundo. De verdad que sí. ¿Y ahora qué sigue para la promoción de este libro que es, van a estar en otras partes del país, cómo lo piensan o cómo lo han agendado, digamos, el tour, por ponerlo así para que me comprenda, de libro. ¿Qué sigue? ¿A dónde? ¿Cuál es el siguiente punto? Ya estamos en Lima, ahorita, ¿dónde vamos? Luna está teniendo oportunidades en cuanto a su comunidad, de la comunidad Down. Ella trabaja y va a la escuela en un contexto inclusivo, regular, ¿no? Y sus libros no tienen fronteras, no tienen un público específico, va para todos ámbitos, para todas las familias, y extenderlo, ¿no? Para conocer nuestra gastronomía, algo de nuestra gastronomía norteña, de nuestra cultura, nuestra música, en este caso, convertir esa leer por placer con un plus de teatro, ¿no? Y bueno, también con el idioma inglés para poder leer La Capibara y, bueno, extender las historias, fortalecer nuestro léxico y vivir, ¿no? Vivir con alegría, con imaginación, a las historias que van y vienen, ¿no? Nuestro día a día. Excelente, muchísimas gracias hasta por compartir con nosotros. Digamos, al contrario, es un gusto, un privilegio y estamos felices de conocer su historia, su felicidad que transmite de solo verla. Es de verdad un honor para nosotros. Gracias. Y se necesita más de esos espacios. Y cuando vengan más proyectos de Luna, sepa usted que aquí es su casa, esta es su radio, estamos a su servicio. Y la verdad que será un gusto compartir nuevamente todos los proyectos literarios, presentaciones y todo lo que consideren pertinente con nuestra querida audiencia internacional. De verdad que sí, es un verdadero gusto. Sería un honor. Así será. Le comparto que tenemos saludos de Juan de Pacheco, que nos pone un emoji al 100%, y también de Humberto Juve Méndez Dionisio, que nos está mandando un emoji de aplausos. Muchísimas gracias. Sí, también son familiares, queridos, que no vemos hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, los saludamos con cariño al tío Juve, al primo Daniel. Se nos arruga el corazón de pensar que están ahí dándonos, regalándonos su tiempo, como las lo demás parte de la audiencia. De verdad, muy agradecida. Y creo que como padres tenemos siempre que aprender de nuestros hijos, escucharlos y no dejar pasar en alto sus anhelos, sus expectativas y transformar sus sueños en realidad, ¿no? Seguir monitoreando sus avances, seguir sensibilizando a la sociedad, porque todavía estamos en un proceso, ¿no? Tanto en la escuela como puede ser en el barrio, en la calle, pero vamos a irlo logrando esto no como un regalo, sino como parte de un derecho, ¿no? Que todos los niños necesitan ser felices y acogidos de la mejor manera. Que tiene un poderoso mensaje y un corazón enorme para darlo, y eso se necesita sensibilizar en esta era tan moderna, tan tecnológica, donde todo es pantallas. Pero ese mensaje que esa niña tiene, sabemos de que se necesita mucho en estas épocas y la verdad que es gusto verla. Y conocer más de su trabajo, pues será un verdadero gusto para nosotros. Te vemos con la camiseta, Luna, de la Selección Nacional. ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol? Sí. A veces nosotros en clase para el colegio, a veces tratamos de olimpiada, o en clase de física, también hacemos ejercicio, también jugamos al pone, al fútbol, etcétera. Y si pudiera preguntarte cuál es tu jugador favorito de fútbol, ¿qué nos responderías? Bueno, ya por el mundo, ya más expectativas, ya por la onda, no ni todo. Bueno, lo importante es que conocemos cosas ahí. Ok, Okay, vamos a darle el voto de confianza a la nueva selección, entonces, que son jóvenes y que pues tienen mucho que demostrar, mucho camino por recorrer, muchas glorias por saborear. La verdad que estamos muy expectantes de este resultado, esa nueva generación que pues lamentablemente no hemos podido ir al Mundial, pero pronto llegarán más glorias como antaño. La verdad que lo esperamos con ansias. No solamente los jóvenes, los niños, sino también los adultos, quienes recordamos esas épocas. Gracias nuevamente por compartir este maravilloso mensaje. No sé, señora, si hay algo que yo no les haya preguntado y a ustedes les gustaría compartir con nosotros, sería un verdadero privilegio. ¡Wow! Ahí está de Perú. Nice, la banderola. Una chalina. Oh, es una chalina. Ah, perdón. Chalina de Perú. ¡Wow! Nada. ¡Qué bonita! Te felicito, está muy bella, muy, muy bonita. De acá parecía banderola al principio, pero ya vimos que es una chalina, una bufanda, un scarf. Te amo. Te amo, Perú, te amo. Las líneas de Nazca, gracias, de verdad, por compartirlo. Fascinante. Sí, the Peruvian scarf. Great. ¿Hay algo que yo no les haya preguntado y a ustedes les gustaría compartir con nuestra audiencia esta noche? Sí, compartir cuán importante es sentirnos motivados como padres y el regalo maravilloso que tenemos de la vida para poder hacer tantas cosas con nuestra familia, con nuestros hijos y poder extender al mundo abrazos, regalar paz, entender a nuestros niños, a nuestros estudiantes, y creo que podemos lograr nuestros sueños, podemos unir fronteras, ¿no? Con respeto, con amor y también con mucha fe y perseverancia a conseguir nuestras metas, nuestros sueños y hacer de nuestros países cada vez mejor, no importando el credo, la ideología de cada quien, sino regalar fe, regalar amor y mucha constancia en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, e inyectar a nuestros hijos que pueden lograr sus objetivos con disciplina y con mucha ternura en la educación, que es básica desde nuestros hogares. Gracias al tiempo que nos regalan, gracias a esas palabras de motivación que nos brindan, gracias por escuchar a Luna. Gracias por creer en la diversidad y lo importante que es comunicar. Muy necesario. En el idioma que sea. Exacto. Sí. Gracias. Al contrario, gracias por este privilegio para nosotros. Y hablando de mensajes, les comparto el mensaje de María Isla, nuestra VP de Femme International Group, esa vicepresidenta comercial, que nos dice: qué hermosa entrevista, Luna. Eres un ejemplo de superación, inteligencia. Y tendrás un futuro exitoso. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. También tenemos de maestra Laura Telesecundarias ATP, que nos está en Facebook. Ahí está compartiendo emojis. Muchísimas gracias, de verdad. Es un verdadero gusto ver de que más personas están pues escuchando esta maravillosa historia, sus personajes que estamos viendo ahí, quienes están en YouTube lo pueden ver, y quienes están escuchándonos en las distintas plataformas de myturner.com, Enzino Radio y también MyUS Stream, pues les compartimos de que Luna está compartiendo sus personajes favoritos, también estuvo compartiendo también la portada, que la pueden ver ustedes en nuestras plataformas como Luna 9 Radio Digital y también nuestro grupo de WhatsApp. Y también en Telegram. Ah, nos dice nuestro equipo que también está en nuestro canal de Instagram. Muchísimas gracias. Así como Luna también. Luna 9 Radio Digital. Gracias, de verdad. Es un verdadero gusto. Y nos fascina, la verdad, esa portada desde el punto de vista de diseño gráfico. Es muy llamativa, balanceado los colores. Un tono muy, muy sutil. Te felicito, la verdad. Muchas gracias por compartir esa hermosa portada con nosotros. Luna, para terminar, ¿dónde podemos adquirir tus libros? Nuevamente recuérdanos, por favor, y en qué formatos está. Ya sabemos que está en físico, ¿en qué otros formatos? Bueno, pues yo quiero que si me yo me siento bien contenta por estar aquí, también estar agradecida de una nueva chat digital, y también para que me conozcan un poco más, poder dar a mi internet. Un especial, un toquinte. Perfecto, muchas gracias. Para terminar esta entrevista, Luna, ¿qué sueñas para tu futuro como escritora y como persona? ¿Qué sueñas? Cuéntanos. Bueno, yo sueño con seguir escribiendo y compartiendo mis historias por el mundo. Y también quiero inspirar a otros. Seguí aprendiendo y creciendo. Y terminar mi tercer libro, Capibanes. Esto tenía por el ser peruano hallado de claridad. Vale. Desde ahí terminamos la canción de la Tumcha del Amor. Muchísimas gracias, estimada señora. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a las padres que nos están escuchando que tienen hijos especiales, ya sean artísticos, ya sean escritores o en otras formas de aplicación del arte? Un hijo es un regalo maravilloso independientemente del diagnóstico que puedan tener. Como padres, debemos estar listos, preparados para los retos de cada día. Esa es nuestra misión como padres, para que ellos puedan vivir con libertad, puedan vivir en un entorno de amor, en un entorno en que son valorados, son comprendidos, en un entorno que son respetados y son incluidos con amor, con aceptación, respetando las diferencias. Y eso lo vamos a conseguir también alimentando la autoestima de nuestros hijos para que estén preparados a la adversidad, para que estén preparados a los momentos en que ellos van a sentirse las mejores personas, no solamente para aspectos positivos de felicidad, sino hay que prepararlos para todo momento, para los fracasos también, y puedan levantarse y seguir adelante y poder construyendo mejores experiencias que las de ayer y estar con ellos y seguir acompañándoles en su historia, en su camino, y que ellos sepan que son personas valiosas para el mundo y sobre todo para ellos mismos. Poderoso mensaje. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí esta noche, por hacer un espacio en su agenda, por compartir esa sensibilidad que tiene, esa hermosa sonrisa que contagias. De verdad, y te felicito, y de verdad sabemos de que vas a llegar muy lejos, Luna. Señora, gracias por permitirnos conocer su historia y por ese mensaje. Bueno, también gracias. Gracias, de verdad. Y ha sido un verdadero privilegio, y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar que en breve estaremos compartiendo este audio en nuestro canal de Telegram, y lo vamos a subir a la página de Archive, con V o B chica, Archive, así, .org, donde el link o liga, como le dicen en México, van a poder compartirlo en cualquier dispositivo. Mientras tengan señal al internet, van a poder disfrutarlo, y sobre todo que conozcan el mensaje de esta talentosa, sensible niña que tiene mucho por compartir y que tiene una inyección de vida y felicidad que se necesita en estas épocas. Que Dios los bendiga. Gracias nuevamente por esa oportunidad. Y gracias a Luna. Gracias. Me venía a felicitar por la entrevista. Nos tiene mucho también. Gracias a la historia autómata, porque mi historia cuenta. Gracias. Y agradecemos también primero a nuestra querida Betsy Portilla por toda este contacto inicial que nos hizo, y gracias de verdad por ese privilegio de compartir tu historia. Y también a María Luisa Alcalá por todo el esfuerzo que hace, todo el trabajo que hace para la realización de este y todas las entrevistas. Sepas, Luna, que tienes las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros tus próximos proyectos, trabajos y todos los temas que tú quieras compartir, tus próximos libros. Estamos a tu servicio, estamos aquí para ti. Esta es tu voz, esta es tu vitrina, esta es tu casa. Y que sigan los éxitos. Muchas, muchas gracias. Querida familia de Luna 9 Radio. Yo también, muchas gracias. Bien. Gracias. Pues, querida familia de Luna 9 Radio, esta noche hemos compartido un retrato que no se dibuja con pinceles, sino con palabras. Luna Claricel Vela nos ha recordado que la literatura primero no tiene edad, que la fragilidad puede ser fuerza y que las diferencias son belleza. De verdad, Luna, nuevamente gracias por tu generosidad, por regalarnos tu voz, y a nuestras queridas oyentes, a la señora Mami, gracias por estar con nosotros nuevamente, y a nuestra querida familia. Gracias. Chao, gracias. Bye. Cuídense, gracias, de verdad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Les recordamos a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio que van a poder, como dije, compartir el link de esta entrevista, y gracias a quienes están en nuestro canal de YouTube. Porque la literatura es esto, es sentir con palabras. Esta fue Noche de Tertulia en Luna 9 Radio Digital. Hasta la próxima semana y que las palabras los acompañen siempre. Mañana regresamos tempranito, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, igual que en Perú, en Colombia, 9 de la mañana, hora de México, con nuestro programa Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla. Tenemos una entrevista con Ruth Rey Fragoso, quien es hija, madre, psicoterapeuta, consteladora familiar y fluvial. Comparte con nosotros el tema constelaciones fluviales. Así que no se lo pueden perder. Ya saben el horario aquí en Luna 9 Radio Digital y también a través de nuestro canal de YouTube. Los invitamos ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Y si quieren hacernos llegar después saludos, preguntas, comentarios acerca de esta y todas nuestras entrevistas, sepan que estamos a su servicio en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias.